5 charlatanes charlando la charlatana. Todos los viernes 16:07 por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas a bandas, rincón de chistes, reportes neoyorquinos con Agus, Giro, Juancho. Bueno, chicos, volvimos de vuelta con chicos charlatanes charlando la charlatana. Hola, Ciro, ¿cómo te va? ¿Todo bien, Agus? Bien, acá andamos chusmeando un poco de Facebook. Y les quiero contar de que ya se está viniendo la fiesta del vino, ¿no, Ciro? Sí, el 5 y el 6, falta poquito. Bueno, y les queremos contar de que en la fiesta del vino estará actuando el Teatro Comunitario de Berizo, que estará contando la historia del frigorífico Swift. Y bueno, le contamos de que es el 5 y el 6 de julio. ¿En dónde? ¿Dónde te puede encontrar ahí? ¿En el gimnasio, no? Sí, sí. ¿En el gimnasio? Al frente de la cancha de Estrella. Ahí está, muy bien, Ciro. Bueno, y va a estar actuando el Teatro Comunitario de Berizo. ¿Qué más? A ver. ¿Y bandas quién estarán? Ah, ni idea. Dentro de un minuto, si quieres, lo pasamos, ¿o no? A ver, me acá. Acá encontré. 4 de julio, acá. 5, 6 de julio, gimnasio municipal, el 969, a partir de las 11 de la mañana. Me contaron que también tocan los limones. Me contaron. Ah, bueno. Y ¿esto por quién fue hecho? ¿Por la municipalidad de Berizo, no? Yo qué sé. Bueno. A ver, vamos a buscar un poquito por acá. Bueno, Julia, ¿qué te parece si vamos a buscar un tema y después cuando volvemos le contamos más? No te va a gustar. ¿No te va a gustar? Después, Manu, no te va a gustar. Vamos con no te va a gustar y... ¿Cuál temita? El mismo canal. El mismo canal. Bueno, pasamos los numeritos de para llamarnos. Dale, lo puedes hacer sin cargo al 15-508. 15-508. 35-35. O al 461 33 27-33. 461 27-33. O en Facebook, FM Radio La Charlatana. Julia, vamos a escuchar No te va a gustar, el mismo canal. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Vos me

algo definitivo. Bueno, acá vamos con un temita, dejá de tomar el mate vos. Sí, radio. Acá tomando unos mates. Queríamos tomar mate cocido y ni quiere. Bueno, vamos con un temita de Freeway Sigo. Y sigo. Cuando se cortó mi niñez empecé a vivir la calle. Pasé cosas buenas como cosas malas. Amigos, enemigos, gente buena a mi lado. A mi compañero baleado, el que estaba al lado. Después de un tiempo empezó a rodearme la traición. Me di cuenta quién estaba por conveniencia. Crecí de golpe y empecé con las sustancias, recordando todo mi pasado duro y mi cabeza que tenía cero de tolerancia. Y sigo progresando en la vida. Y sigo teniendo lo que persigo. Yo puedo. Por eso que prospero y me esmero en la calle siempre haciendo dinero. Que mamá estaba sola, tenía dos bocas que mantener y la plata nunca alcanza y ella estaba sin comer. Y yo lloraba y le pedía a Dios, por favor llévame con vos. Mientras estaba encerrado en mi cuarto tratando de curar las heridas de mi corazón. La vida es dura y me tocó vivirla a mí. Nunca fue fácil pero tenía que seguir. Camino y vivo y siempre sin miedo a morir. Y me repito, hay que resistir. Aunque me cueste, me tengo que levantar. Y si me caigo, no me voy a quejar. Tengo presente que ayer fui un delincuente, pero cambié mi presente y hoy tengo que trabajar. Y sigo progresando en la vida. Y sigo teniendo lo que persigo. Y nos vamos despidiendo de esta tarde tan hermosa, ¿o no, Ciro? Sí. Bueno, ¿cómo la vas a hoy, Ciro? Bien, bien, me he hincha pelota, pero bueno, bien. Bueno, estamos yendo hoy en tu rato, vamos a planificar lo del viernes que viene. Que vamos a averiguar de todo de Decano Flow. Ah, vamos a hablar de Decano Flow. También. Heladera de mansión. Hasta luego. Vida. Hasta luego, nos vemos el viernes que viene con la conducción de Ciro Rodríguez y Agustín Díaz y operación de Julia Biagioli. Chau. Hasta el lunes que viene.